Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos caqueándonos ya, inclusive antes de salir al aire. Estamos con Gonzalo Colque. Colque quiere decir plata en aymara. Así es. ¿No? Platudo, Gonzalo Platudo, sino Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, una ONG que la dirigió muchísimos años Miguel Urioste y que fue etiquetada, por supuesto, como una ONG del movimiento Bolivia Libre, que fue un desprendimiento del famoso y triste MIR. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Y qué haces en esa ONG? María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio de poder las ONGs, en general, para mí. Y nosotros, que tenemos origen indígena, campesino, tenemos que trabajar, pero no en una idea de ser explotados instrumentalmente, sino que debemos cooptar y tomar control de estos espacios de poder para hacernos escuchar y hacernos valer por nosotros mismos. Trabajamos en temas agrarios y rurales y creo que nos corresponde decir nuestra voz. Sin embargo, Gonzalo, digamos, el papel de las ONGs ha cambiado muchísimo, precisamente en esta última coyuntura. Yo he sido muy crítica respecto del papel de las ONGs porque para conseguir un financiamiento externo te exigen adecuarte a las pautas de los organismos internacionales. Sí. Y luego, bueno, el gobierno de Gonzalo de Sánchez de Lozada ha utilizado a las ONGs como una especie de formación de su consenso de sociedad civil, pero hoy el gobierno del Movimiento al Socialismo tiene al CONALCAM, que son dirigencias de organismos, de movimientos sociales, dirigencias, para construir su consenso con la sociedad civil. Con lo cual, yo creo que tú estás en este momento en un infierno, porque estás en un lugar de poca influencia, de poco poder, pero de mucha presión de los organismos internacionales. Sí. Es un permanente, digamos, pelea cuidar y ampliar tu espacio de autonomía dentro de las ONGs. Porque obviamente te quieren imponer agenda, obviamente quieren que las ONGs sean un vehículo para transmitir ideas, sobre todo las ideas de la corriente dominante, ¿no es cierto? Y creo que de nosotros mucho depende en cuidar nuestra autonomía y decir nuestra verdad y poner nuestra agenda y nuestros temas de trabajo. Eso no es fácil, ¿no? Ciertamente no estoy hablando de todas las ONGs en general, pero creo que las ONGs que deseamos aportar y tener un pensamiento propio y crítico, debemos cuidar nuestro espacio de autonomía política, económica. Ciertamente dependemos de la cooperación internacional, pero hay que saber escoger con quiénes relacionarse y de dónde recibir la cooperación. Porque si la ONG no tiene un pensamiento propio, va a aceptar y va a postular a cualquier tipo de fondos y se va a prestar a cualquier tipo de interés económico. ¿Ha recibido la Fundación Tierra dineros de USAID? Nunca. Nunca. ¿Coincides con las críticas a USAID que formula el gobierno de Evo Morales o directamente Juan Ramón Quintana? Coincido parcialmente. USAID, no hemos tenido relaciones, pero sabemos que tiene su propia agenda, ¿no? Y es muy difícil que ellos sean receptivos a ideas, a propuestas que uno pueda tener. ¿Has recibido la Fundación Tierra financiamiento del Banco Mundial? Nunca. Este libro que tenemos ahora es una crítica a las políticas del Banco Mundial de los años 90 y de los últimos 10 años, ¿no? Estamos con Gonzalo Colque. Él es director de la Fundación Tierra. ¿Cuál es el perfil profesional que tienes, Gonzalo? Yo estudié economía en la UMSA. Medigumsa, no sí. Medigumsa. No, por suerte no. Soy bachiller en una cuna de campesina, soy bilingüe, he estudiado una maestría en Holanda y tengo muchos años de trabajo y experiencia, digamos, en temas agrarios y rurales. Uh-huh. La sociedad boliviana ya ha perdido con esta fuerte crítica a las ONGs de parte del gobierno de Evo Morales y el cuestionamiento, la puesta en cuestión de sus personerías jurídicas, de su acceso a financiamiento, ¿o ha ganado con eso? No, las ONGs en general están perdiendo. No tienen espacio de poder que tenían antes, no tienen la cooperación que tenían antes. hay muchas críticas hacia las ONGs, ¿no? Y muchas ONGs están en un estado de ONG zombies en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Por falta de cooperación, por falta de legitimidad, de renovación institucional, ¿no? Muchos directores de ONGs son gerentes propietarios que están 10, 15, 20 años, pero después formulan críticas ante el gobierno de que no debe haber reelección, pero no la practican en sus propias instituciones, ¿no? Así es, así es. Ahora, Gonzalo, ¿qué visión tuviste tú de la expulsión de IBIS? Para la gente que nos está escuchando, IBIS era una agencia de cooperación de los danesa. Países vagos. No, sí, danesa. Sí. Danesa. Y, bueno, los votaron por tener proyectos con organizaciones de pueblos indígenas que formaban parte del TIPNIS. Los votaron prácticamente como acusándoles de financiar o impulsar las ideas que impulsaron la octava y la novena marcha en defensa del TIPNIS. Sí, sí. No, fue un abuso de poder, ciertamente, ¿no? Si puede tener el poder político sus razones de que ha habido intromisión política, etcétera, pero no podía hacer eso, ¿no? Fundamentalmente porque es una ONG que trabajó en la defensa y en la protección, digamos, en la defensa de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas, que está en la agenda, que está en la constitución política del Estado, y que todo el mundo sabemos que el poder político está avasallando a los indígenas y sus territorios y no hay nadie que los defienda. Entonces, una ONG como esa, que proveía de fondos a organizaciones indígenas, ¿no?, ha sido identificado como la institución a atacar para ahogar económicamente a las organizaciones, para dividirlos y crear organizaciones paralelas. Ahora, una cosa que yo tengo la sensación también, Gonzalo, es que el gobierno en realidad critica a las ONGs, pero maneja muchos planes desde el Estado como si fueran ONGs. Es decir, hay cualquier cantidad de consultores a contrato que funcionan como los trabajadores de ONGs. Hay varios programas en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Autonomías, en el Ministerio de Justicia, que en realidad son programas que han absorbido fondos que venían a las ONGs hacia el Estado y que funcionan desde el Estado como si fueran ONGs. Exacto. Con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña? Son ONGs totalmente serviles a los mandatos políticos del gobierno nacional. Son pequeñas ONGs que dan cursos de capacitación, formación, pequeños proyectos productivos, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso es instrumental, ¿no? Para reunir a los campesinos, para crear grandes concentraciones de masas, para transportar gente a actos políticos, etcétera. Mira, a mí no me gusta ser inquisidora y hacer listas negras, pero ¿qué ONGs son esas? ¿Cuáles son sus nombres, por ejemplo? Las ONGs masistas más connotadas. Ni tengo en mente. Estamos básicamente hablando de pequeñas ONGs de carácter de alcance local, regional, que en su momento, digamos, eran varios. Creo que son más de 3.000 registros de ONGs. En este momento probablemente son 300 las que tienen papeles, ¿no? Estamos hablando de todo esto de ONGs que inclusive vivían solamente de un financiamiento, de una agencia financiera, y que en los últimos años, a falta de este financiamiento, porque se ha cortado todo esto, ellos han pasado a ser consultores del gobierno nacional y trabajan a nivel municipal, a nivel de pequeñas comunidades. Bueno, estamos también para hablar, estamos con Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, una fundación que fue, digamos, marcó su sello con la dirección de Miguel Urioste. Y lo digo un poco por provocarte, lo digo un poco por, sí, sí. Por molestar también, ¿no? Ellos nos han mandado un libro que me ha parecido impresionante, Segunda Reforma Agraria, una historia incómoda. Gonzalo Colque, Efraín Tinta, Esteban Sanginés. Es la segunda edición, tiene 251 páginas, una letra bien clara, un desglose importante de todo lo que es la historia, incluso de la reforma agraria. Entonces, para que uno se pueda ubicar, ¿no? Para que uno se pueda ubicar. Este país es un país que debería ser en principio agropecuario, ¿no? Y si queremos superar el extractivismo, podríamos recurrir a construir un país agropecuario. Sí, tenemos un campesinado con una población importante que no decrece, en términos absolutos todavía está el campesinado ahí en el campo, pero cada vez en conflictos, peleas entre ellos por pequeñas propiedades, del surcufundio al minifundio, decían algunos, ¿no?, de que el campesino migrante no encuentra otras opciones económicas viables. Ahora, pero Gonzalo, tú dices que no decrece, ¿y por qué el censo habla del 70% de población urbana? En términos relativos decrece, ¿no?, en términos porcentuales, pero en términos absolutos, ¿no? A ver, ¿cuál es esa diferencia? Términos relativos es en términos de porcentajes. Digamos que hace 10 años éramos 8 millones, ahora somos 10 millones, ¿no? Entonces, la población urbana obviamente ha crecido, ¿no?, en términos de comparación sobre la base. Ahora ha aumentado la población en 2, 3 millones, ¿no? Pero esta población también ha aumentado en el sector rural como en el sector urbano. La diferencia es que en el sector rural el crecimiento poblacional es mucho menor al sector urbano. Entonces, en términos porcentuales, el peso del sector urbano es mucho mayor con el tiempo. Ahora, Gonzalo, bueno, en este libro se hace un análisis parte por parte de todos los procesos de la reforma agraria y yo te voy a pedir simplemente que vayamos al análisis de lo que es la relación con la tierra por parte de la gestión de Evo Morales. Porque Evo Morales es un gobierno que responde a las grandes luchas indígeno-campesinas. Sí. ¿No? Los grandes bloqueos de caminos, esos fueron los que lograron, digamos, voltear al neoliberalismo, supuestamente. Entonces, ¿qué ha hecho Evo Morales en términos de tierra? Nada, digamos. ¿Qué? Nada. Me explico. Evo Morales ha tenido un periodo, llamemos, revolucionario entre 2006 y 2009, donde a la cabeza principalmente de Alejandro Almaraz, en el cargo de viceministro de tierras, han titulado tierras comunitarias de origen. Han agilizado la titulación de tierras comunitarias de origen. Hoy tenemos más o menos 23 millones de hectáreas reconocidas como TCOs en el país. Es una ¿durante cifra... el gobierno de Evo Morales? No, una parte durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque este proceso viene de 10 años atrás, antes de Evo Morales. Después del 2009, 2010 para adelante con el gasolinazo, etcétera, sale Alejandro Almaraz. La ley de conducción comunitaria lo sacan malamente, ¿no? Lo sacan, ¿no? Y lo saca el sector campesino. Porque él no creía, por ejemplo, en la titulación individual, ¿no? Por ejemplo, él quería que las TCO sean, digamos, la forma de propiedad dominante en el país. Bueno, ese es otro debate. Lo que pasa después es que el viceministerio de tierras baja totalmente de perfil. ¿Quién conoce cuántos viceministros de tierras han pasado en el país desde esa época? ¿Quiénes son los exdirectores del INSA? Nadie conoce, es un bajo perfil profesional de protagonismo, etcétera. Pero por detrás de ese bajo perfil lo que ha habido es una total liberalización, digamos, de las políticas desde el gobierno nacional para que el saneamiento se convierta en un simple catastro de tierras. Si tú tenías 5.000 hectáreas, no hay un estudio serio de recorte y de entrega de una parte de esas tierras a los campesinos o indígenas, sino el catastro simplemente es registrar lo que se ve. Y eso es lo que ha pasado. Y en los últimos 3-4 años se está titulando a un ritmo de 1 millón, 2 millones de hectáreas por año, especialmente en la zona de expansión de Santa Cruz. Eso significa que se está legalizando las grandes propiedades que estaban en cuestión y este pacto entre el agropoder y el gobierno nacional está dando frutos en ese sentido, en la legalización y documentación de las grandes propiedades que sirven para el agronegocio y principalmente para... Cuando hablas de grandes propiedades, estamos hablando de ¿cuántos miles de hectáreas? Estamos, legalmente en el país se puede tener hasta 5.000 hectáreas, pero estamos hablando de 5.000 hectáreas para arriba, ¿no? ¿Y cómo hacen? Hay una trampita en la Constitución Política del Estado. Hay un artículo que dice... no está permitido más de 5.000 hectáreas de titulación, pero hay un artículo añadido que no estaba en los debates que después introducen para relativizar este artículo que menciono y dice, pueden tener más de 5.000 en forma de asociativo, ¿no? 2-3 personas jurídicas se asocian y pueden tener conjuntamente más de 5.000 hectáreas. Este libro tiene un anexo de... tierras que en los últimos años se han titulado por encima de 5.000 hectáreas, legalmente reconocidas. Tenemos por lo menos 126 predios que son más de 1,000,000 de hectáreas tituladas y principalmente están en Santa Cruz. ¿Y sabemos a quiénes se está beneficiando así concretamente? Sí, hay un anexo que dice detalles de los predios titulados con superficies mayores a 5,000 hectáreas con nombres de las propiedades, superficies, departamento y año de titulación. O sea que, a ver, estás diciendo que hay una alianza entre el gobierno de Evo Morales y la oligarquía terrateniente cruceña. Sí. Bueno, es que la verdad es que me da la tos. Estamos con Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra. ¿Ha sido fácil acceder a esta información? No. Esta información ha sido, digamos, de los años que existe la Fundación Tierra y del trabajo permanente de seguimiento a este proceso llamado titulación, que empezó el año 96, ¿no es cierto? Y es un proceso en el que la Fundación Tierra ha acumulado, ha participado en todos los eventos públicos donde se ha hecho rendición de cuentas, ha acompañado todas las gestiones desde la sociedad civil, obviamente, de los directores del INRE, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos el privilegio de contar con este material. Y este material es el que sirve, digamos, de insumo, da argumentos y provee evidencias para decir lo que decimos en el libro. Ahora, Gonzalo, digamos, yo soy una persona ajena a este campo, no tengo entonces los conocimientos, pero tengo esta idea, ¿no? Muy general. Si no hay levantamiento indígena, si no hay cuestionamiento campesino, en este gobierno no ha habido una sola movilización campesina que yo recuerde. No sé, tal vez me estoy equivocando. Entonces, pues, eso ya me da una noción de que o están durmiendo o lo que tú dices es falso. Sí. El campesinado boliviano, incluyendo las Bartolinas, esto hay que decirlo con toda claridad, en los últimos años ha perdido su autonomía política. Y ellos no tienen una agenda de lucha y de reivindicación de tierra, territorio. Eso es evidente, ellos saben de esta flaqueza y saben que este es el costo político por apoyar incondicionalmente al gobierno nacional. Y las consecuencias inmediatas están en este libro documentado. La reforma agraria se ha convertido en un simple catastro de tierras, donde se están legalizando las grandes propiedades, donde se está consolidando y legalizando el minifundio y donde se ha paralizado la titulación de las TCOs. Bueno, es muy grave. ¿Dónde puede conseguir la gente este libro? Uno puede ir a la librería y pedirlo. A mí me ha llegado gratis, yo lo agradezco de todo corazón. Son los pequeños privilegios que uno tiene por ser medio de comunicación. Pero, ¿dónde puede cuánto cuesta comprarse este libro y dónde se puede comprar la gente? Creo que está como 60 bolivianos, están en las librerías, principales librerías de La Paz, ¿no? También tenemos en Santa Cruz y Sucre. Ahora, Gonzalo, este libro es una dinamita. Es mucho más interpelador que el informe del Diego Ayo sobre el Fondo Indígena, que eran unas copias de periódico, una cosa michi, un folletito, ¿no? Que dice que está perseguido porque la interventora del Fondo Indígena le ha prohibido dar esa información. Sin embargo, este libro es una dinamita si comparamos, por ejemplo, con ese otro. Muchas gracias. Tratamos de tener rigurosidad. Y también de reivindicarnos de una crítica que tú has mencionado hacia las ONGs y a la Fundación Tierra, ¿no? En la Fundación Tierra, obviamente, ha tenido su historia pasada, ¿no es cierto? Pero en este momento la Fundación Tierra pretende ser un centro de investigación y de acción de pensamiento crítico. ¿Pero a quién va a llegar esto? ¿A los estudiantes de la UPEA, de la UMSA? ¿Por qué no llega este libro al movimiento campesino? Estamos trabajando permanentemente. No con los principales dirigentes políticos, porque ellos no están abiertos a debate, sino con las capas intermedias, con la gente de base. Y con ellos nos estamos comunicando y debatiendo estos temas. Casi en todos los departamentos. Esa es nuestra labor, ¿no? Ahora, Gonzalo, digamos, algo que yo veo rutinariamente, porque le hago seguimiento al presidente, no es tan difícil hacerlo porque siempre le sigue una cámara a todo lado. Y una cosa con la que nos jabonan, especialmente a las mujeres que estamos luchando, es entrega de títulos a nombre de mujeres. Sí. La titulación de tierras con a nombre de las mujeres, ya era algo que lo ventilaba muchísimo Carlos Mesa y también lo ventilaba muchísimo Gonzalo Sánchez de Lozada, porque eso vino bajado desde el Banco Mundial, inclusive. Sí. No es una política revolucionaria ni nada. Yo tengo la sensación de que titular a nombre de las mujeres no cambia mucho las cosas. Creo que es muy retórico. Y por otro lado, ¿qué está pasando con eso? ¿Has podido ver? Porque he visto que en el libro ni se menciona. María, tenemos otro trabajo que te voy a hacer llegar. Te explico brevemente nuestra percepción. Efectivamente, en los títulos de propiedad, en los datos oficiales, aparece como que la mujer ahora tiene más títulos, tiene copropiedad con el hombre, ¿no? Y accede a la tierra y controla la agricultura, ¿no? Pero si nos fijamos en los contextos locales, regionales, donde ocurre esta situación, que parece de empoderamiento económico, de emancipación de las mujeres campesinas, vamos a ver que esto ciertamente ocurre, pero allá donde la economía campesina se va abajo. La mujer accede a tierra cuando el hombre se ha ido a la comunidad. La mujer accede a tierras cuando ya los hombres ven que no hay oportunidades económicas en la comunidad y son dobles residentes, son campesinos a medio tiempo o son los que están más conectados a centros urbanos, etc. Entonces, lo que parece ser positivo en realidad es negativo para las mujeres. Ese dato que parece positivo nos está hablando de una mujer que se queda en el campo y que accede a la tierra en tanto se empobrece la tierra, ¿no?, y que parece que cumple funciones de autoridad comunal, indígena, campesina, etcétera, pero es porque los hombres están ausentes, ¿no? La mujer parecería que tiene mayor participación comunitaria, pero en realidad esto ojalá ocurriera allá donde la economía campesina crece, es pujante, ¿no? ¿Y dónde está la economía campesina fuerte? ¿En qué departamento crees tú que ser campesino, ser indígena campesino, es rentable, da platita, no es una agropecuaria de pobreza? En las zonas cocaleras, en Yungas parcialmente, y también en las zonas de colonización de San Julián, Pailón, Cuatro Cañadas, de Santa Cruz, donde los campesinos, ¿no?, que han recibido tierra del Instituto Nacional de Colonización de los años 60 y 70, hoy en día son productores de soya, ¿no? Tienen maquinarias que cuestan más de $100,000, producen, tienen cosechadoras. Algunos alquilan tierras a los campesinos vecinos pobres. También hay un proceso de diferenciación campesina. Si no todos pueden llegar a ser exitosos, ¿no es cierto? Solo unos cuantos triunfan. Allá hay cierta economía campesina, digamos, vinculada al agronegocio que en términos económicos es exitoso, ¿no? También hay campesinos vallunos en los valles cruceños, por ejemplo, donde hay productores de hortalizas, de productos alimenticios que nosotros consumimos, que más o menos tienen condiciones aceptables, digamos. Pero la gran mayoría de los campesinos está en una situación lamentable. Ahora, el altiplano boliviano, que es la tragedia, digamos, de una reforma agraria hecha con un criterio capitalista, hecho con un criterio antiindígena, la famosa reforma agraria del 52, que hoy ha llevado al surcofundio. ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué solución ha propuesto el gobierno de Evo Morales? Pues ninguna. El problema con el gobierno es, al margen de los discursos y de la cooptación campesina, conoce muy poco de las recientes transformaciones agrarias, que tiene fuerte conexión con el mundo capitalista, con nuestra condición de productores de materias primas agrícolas que solamente sirven para la exportación, pero en calidad de materia prima, ¿no es cierto?, de un sector campesino con baja productividad, sin acceso a facilidades económicas, donde nuestro costo de producción es mucho más alto que el peruano, por ejemplo. El campesino papero produce la arroba de papa para poner en mercado a un costo de 20 bolivianos. Y aquí el precio está entre 35 y 40 bolivianos la arroba, ¿no es cierto? El campesino boliviano no es competitivo ni siquiera con sus pares campesinos peruanos, ¿no? Si realmente la situación en que se encuentra el campesinado boliviano es lamentable, es una agricultura ni siquiera de subsistencia, sino es como la última opción económica para quienes están totalmente marginalizados y excluidos en el país. Si todavía hay agricultura campesina, no es porque sea una opción económica viable en este momento. Es porque para mucha gente no hay otras opciones económicas que le provean el mínimo de subsistencia para vivir. Esa es la realidad de la mayoría de los campesinos bolivianos. Ahora, ¿tú crees que esta realidad la entiende, la conoce y la maneja Evo Morales? ¿Crees que Evo Morales es el protagonista de esta alianza subterránea con la oligarquía terrateniente cruceña? ¿Es Álvaro García Linera el protagonista más bien de esto? Yo creo que no es el presidente. Por una razón elemental, en mi opinión. La cooptación del campesinado es muy útil en términos de poder político. Le da legitimidad y poder político al gobierno actual. Entonces le interesa al campesino ofrecer tierras de forma agraria, un discurso pro-campesinista. Pero por otro lado, todos los gobiernos tienen intereses y quieren tener el poder económico. El campesinado no tiene poder económico y no le va a dar poder económico al gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional acude a la alianza con los agricultores, con los latifundistas, con los sector empresarial que produce soya para la exportación. Entonces el gobierno es muy pragmático, ¿no? Mientras por un lado ofrece soluciones a la pequeña agricultura, con pequeñas políticas, digamos, en términos presupuestarios, por otro lado tiene una alianza fuerte y apoyo con la agenda patriótica, por ejemplo, de expansión de la frontera agrícola para los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lógica en que se mueve nuestro gobierno, esa es la lógica de todo Estado finalmente. Ahora, bueno, me estás dando, diciendo, y no sé si creer o no, que porque el gobierno ha cooptado a la dirigencia, no hay levantamiento campesino. Me estás diciendo que hay una alianza subterránea que el presidente no maneja con la oligarquía terrateniente cruceña. ¿Cuáles van a ser los resultados de este proceso? ¿Vamos a dejar de ser productores de alimentos? ¿No hay programa de soberanía alimentaria? Hay programas, formalmente, ¿no? Hay un riesgo muy importante que debemos tomar en cuenta. Venezuela en muchos se parece o se parecía a nosotros por su alta dependencia del precio internacional del petróleo, ¿no es cierto? Y en Venezuela el campo se ha vaciado. Menos del 10% es población rural. ¿Por qué? Porque para la gente era mucho más conveniente de alguna manera vincularse al extractivismo petrolero y tener ahí su renta, incluso para el campesinado. Y con el tiempo ha dejado de producir. Ahora que el precio se ha caído, el mayor problema venezolano es que no tiene seguridad alimentaria y no puede producir por sí mismo como país los alimentos que necesita para su población. Entonces, el éxito, el boom de un sector puede anular y finalmente hacer desaparecer otra economía estratégica como sería el sector del agro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en nuestro país. Nosotros estamos consumiendo la mayor parte de lo que estamos consumiendo viene de la importación y del contrabando. No es producción nacional. Y lo que se produce nacionalmente se produce en calidad de materia prima para la exportación. Nosotros no consumimos soya mayormente, pero las mejores tierras, las tierras más fértiles en el país, están dedicadas para producir materia prima de exportación. Me quedo sin palabras ni comentarios que hacer. Ha sido la presencia de Gonzalo Colque, director ejecutivo de una ONG. Nos guste o no, bueno, no nos gustan las ONGs, pero viene con un discurso fundamentado y muy importante. Cómprense este libro si les interesa, Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda. Gonzalo Colque, Efraín Tinta y Esteban Sanginés son los autores. Muchísimas gracias. María, muchas gracias a ti. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.